Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Y acá estamos, de nuevo con música, de nuevo con no sabemos qué, porque recuerden que en este juego somos dos, quien les habla, Gonzalo Hernández y Gastón Rodríguez. ¿Cómo estás, Gastón? ¿Cómo andás? ¿Cómo andamos? Que tenemos este juego, ¿no? Este juego, sí, este juego casi, un juego didáctico, ¿no? Un juego didáctico, pero para además nosotros, de sorpresa, ¿no? Es como jugar con las cartas a vueltas. Uno no ve que tiene el otro, no sabe, no ve todas las cartas y se asombra tanto como se asombra cualquiera que escucha algo por primera vez o que lo vuelve a escuchar después del tiempo, bajo otra mirada, bajo otra lectura, bajo otra forma de pensar lo que también implica otra forma de escucharlo. Y estamos en eso, en ese encuentro con músicas que a veces no son cercanas, que a veces no son muy lejanas, que a veces alguien al pasar nos da un nombre, nos sopla una música que a veces vimos pasar por ahí en una película, en una serie, en algo que sonaba y nos dice, para, esto es raro, esto me interesa, esto es algo que no escucho todos los días o que por lo menos desde donde yo estoy parado no escucho todos los días. Alguien posiblemente lo escucha todos los días y quizás posiblemente alguien también lo tiene como algo mucho más cercano, pero desde acá, desde este rinconcito del mundo y de esta ciudad, a veces, por lo menos desde esta vida que nos tocó, algunas de las cosas son lejanas. Sí, sí, sí. Y te diría que, mirá, viniendo para el programa, o mejor, viniendo en estos últimos días, no en el día de hoy, sino viniendo mentalmente, espiritualmente. Y lo que decías, un juego. Y decíamos didáctico también porque es el asombro de meterse con algo, que ya vamos a ese tema, ¿no? Sí, decir, sí. Me pasó de encontrar, fíjate cuál es el título, ¿no? Brasil, pero no el Brasil del samba, que es maravilloso. No, el Brasil más cercano, ese que uno más o menos... Bueno, claro, ese Brasil... No conoce todo, pero le suena. Le suena. En este caso, fíjate cuáles serían los títulos. Fíjense, amigas, amigos... ¿Cuáles son los titulares? Brasil, trova, pero una trova que mezcla folclore, sin duda, folclore nordestino específicamente, y historias de caballería también, personajes de esas historias adaptadas un poco al folclore de Brasil, y música especialmente, y canciones, y forma de cantar también. Entonces yo me encontré yo tengo cierta fascinación, como la tenés vos, con respecto a la Edad Media, a su cultura, que parece tan oscura, así nos presentaron siempre esa cuestión El Renacimiento nos vendió eso. La tía vestida de negro, parece que es una tía que siempre... Ahí no hay nada. El oscurantismo y todo, pues, mirá que rasca un poco que había cosas. Mucha gente inquieta, capaz que desapareció mucho material. Sí, ¿no? O capaz que no la inquietud que vino después, estamos de acuerdo, es eso. Pero cada época tiene su propia... Sin duda. Y bueno, y vamos a escuchar. Yo lo que traje es en la mochila, me traje un paquete grande, que en realidad son dos trovadores que tienen una diferencia de edad, que tienen que ver con que uno es más el compositor que influyó en todos ellos, y otro es más el cantor o cantante, más cantor, ¿no? Uh-huh. Así que vamos al cantor. Al cantor. Suena interesante la mezcla. La mezcla suena interesante y escúchenlo cantar este hombre. En este momento tiene, ahí en este programa de televisión, tiene 70 años, ¿no? Opa, un pibe. Nosotros creíamos que de Brasil, el tenor lírico al estilo Farinelli es Ney Mato Grosso. Claro. Que lo es también. Sí, sin duda. Pero escuchen a este tenor casi jugular medieval. Mirá. Haciendo un tema de un autor que va a venir después. ¿Y cómo se llama? Él se llama, él va a tocar, él se llama Chico, suena conocido, Chico Afa. Afa, ¿y qué nombre está el apellido? Es Contreza. A-A-F-A. Chico Afa. Entro ahí todo un mundo detrás de él. Nacido en Teresina, nordeste de Brasil. Y con con una historia relacionada con la literatura, la poesía y con el canto, ni qué hablar. También compositor, pero en este caso interpretando un tema con un guitarrista que es Felipe Balós, que simplemente ahí lo está acompañando. Una guitarra que suena con todos los ruidos que se pueden hacer en una guitarra, pero bien, ruidos no buscados. Sí, sí, sí, sí. Todo eso pasa a ser... es tan lo popular, me parece, que me parece que se acerca un poco a lo que haber sonado en esas calles del medioevo. Seguramente la música medieval no tenía la prolijidad de los estudios, del público silencioso. Es más, generalmente seguramente se tocaría en plazas, en calles, en lugares buscando bastante volumen, confusos, digamos, de sonido. Imaginen una plaza, un mercado con gente vociferando, con ruidos de animales. Y imagínate, bueno, sí. Instrumentos que seguramente algunos tendrían más sonido, otros no tanto, como pasa con las guitarras que uno ve poblar, ¿no? Una ciudad, que algunas sí suenan muy bien y otras están con el tiempo bastante maltratadas. Las cuerdas que seguramente también tuvieron su tránsito. Totalmente, un mundo donde totalmente. La sonoridad a la que estamos acostumbrados en un disco y el músico de lujo no tiene nada que ver con yo lo creo que pasaba. Que no es que sea todo lo contrario, pero es justamente una cuestión bien pagana también en el sentido del concepto y muy apasionada, ¿no? Muy apasionada y donde todo eso... de lo que te decía de la esa aparente desprolijidad queda en segundo plano. Entonces vamos con en este canal de televisión que está, por lo menos no encontré el registro de un canal de televisión, un programa que lo he visto en otros momentos. Es un programa que se ve de esos programas tradicionales de la televisión brasileña. Sí, cuando todavía la popularización de los artistas pasaba por la televisión, digamos. ¿No? Sí, época. Aunque esto es muy reciente. Sí, pero es muy ¿cuánto? Reciente. Y esto, yo lo que vi ahora es ya en cerca de sus 70 años, que es lo que tiene ahora, o sea, es de hace poco. Ah, hace poquito. Ah. Sí, hay unos programas en Brasil que están manteniendo con música en vivo. Vimos en unos programas pasados, ¿te acordás de Chico? Sí. Chico con hemos tenido varios. Perdón, Chico, no, Caetano con su hermana, ¿no? Sí. Estaba. En este caso, iba a cantar nombre medieval, ¿no? Y folclórico de Brasil. Cantiga, do estradar. Estradar, que busqué ahí en el portugués, es la carretera, la ruta. Claro, la estrada. La estrada. Es la estrada del latín, ¿no? Sí, los italianos todavía le llaman. La estrada. Cantiga, do estradar, Chico Afa, acompañado en la guitarra de Felipe Balós. Vou me me lembrando na viagem das penuras que passei, daquelas duras passagens nos lugares onde andei. Só de pensar me dá friagem no sucesso que assentei. Na minha lembrança, legião de condenados nos grilhão acorrentados nas trevas da ignorância, sem a luz do grande rei. Eu vi nas minhas andanças, nos tempos que pascuiava um trecho a lei. Tô de volta, já faz tempo que deixei o meu lugar. Isso se deu quando um moço que eu saía percurar, nas ilusão que há no mundo, nas bramura que há por lá. Saltei por profundos poços que o dinhoso tem por lá. Jesus lhe deu moço do raivoso me apanhar. Já passei por tantas provas, ainda tem prova a enfrentar. Vou cantando minhas trovas que ajuntei no caminhar. Lá no céu vejo a lua nova, companhia do estradar. Ele ensinou que nós vivesse a vida aqui só por passar, que nós então se invitasse o mau desejo e o coração nós profiasse pra ser branco ainda mais puro que o capucho do algodão, que não juntasse, dividisse, nem negasse se nosso amor, o nosso bem, nossos terem, nosso perdão. Só se nós vê a face augusta do que habita os altos céus, o piedoso, manso e justo, o fiel e compassivo, Senhor de mortos e vivos, nosso Pai e nosso Deus. Diz que haverá de voltar quando essa terra pecadora, marcoiada em transgressão, tivesse cheia de violência, de rapina, de mentira, de ladrão. Eita! Había un programa argentino que era de otra cosa, pero se llamaba Sorpresa y Media. Y realmente, Sorpresa y Media es la que uno tiene cuando escucha esto, porque no solo es algo que realmente uno no había escuchado, sino que hay una composición realmente muy original, muy enrevesada, si se quiere, porque requiere una fineza en el canto, que es impresionante lo que hace este hombre con 70 años y una voz clara que parece parece Caetano cuando tenía 40, sí. ¿No? Claro, parece con esa limpidez, digamos, con esa transparencia. Sí, la transparencia, y tiene un aire en el decir, no en la voz ni nada, pero ¿cómo se llama aquel cantante tenor, pero lírico, operístico, así que... Ahora, tipo Bocelli en el sentido de una cosa. En soporte físico, ¿no? En soporte físico, sí. Porque tiene algo... como que está como colocado, inclusive corporalmente, en una cosa. Yo es después vi otros temas donde hay cosas un poco más folclóricas. Y la guitarra, que más allá de cómo suene, no, que guitarra. Por momento parece una guitarra de cafetín, sí, es sí. Cierto que también la partitura es realmente, necesitas tres manos. Porque realmente es impresionante todo lo que pasa en la guitarra. O sea, ¿quién toca la guitarra? Vino mi primo. Claro, vino mi primo. Y está tocando como. Está tocando con todo el power. No, pero metió. Algunas eran como, bueno, apretala como puedas, como y que puedas, sea lo que sea. Como puedas. Si estaba Carlevaro ahí en la platea, le venía un. No, déjame a mí. No, me hizo. En un momento enseguida pensé en. Por favor, muéstrenle esto a Silvio Rodríguez. Por favor. Sí. Porque realmente el tipo de composición, el grado de elaboración, son como de esas trovas de ese lado, digamos, no está más acostumbrado. Pero viste que quizás a la trova cubana que tenía esa. Claro, que pero esa cuestión de un a mí me encantó. Bueno, ahora después comentamos porque uh-huh. Algunas cosas musicales porque viene el autor, pero de esta canción que es en realidad descubro un poco, claro, tras mi ignorancia, como la de que podemos tener, sí, de sí, que hay, que es un poco una especie de Aníbal Sampaio, de, diríamos, de, yo qué sé, de Atahualpa Yupanqui, de ese lugar, claro, de esas, del nordeste, ¿no? Una figura que es un referente, digamos. Vi interpretaciones de músicas de él, de Alceu Valenza, claro. Geraldo Acevedo, sí, todo sí. El grupo. Y me va armando un mapa. Que es diferente, que empieza como diferente. A tener otros colores, otras cosas que uno dice, mirá, esto yo no sabía que estaba ahí. Otro, mirá, en un programa, y vamos ahora uh-huh. ya continuamos, en que no, hace bastante tiempo había venido una música que era de Juca Chávez. Uh-huh. Juca Chávez era de Río Grande, de Río Janeiro, pero era como un tipo, todo un personaje que después pasó a la televisión brasileña, que había montado un circo donde os mutantes empezaron. Claro. Y hacía una música al estilo, diríamos, lírica, o sea, una música trovadoresca, pero en un plan humor. Claro. Y el tema se llama Take Me Back to Piauí, su tema de cabecera. Ahí está. Take Me Back to Piauí, que tenía toda una. Sí. Piauí es el lugar donde nació este hombre. Claro. Es el estado, cuando me voy a ver, en Teresina, capital de Piauí, nordeste. Y ahí se entra a armar el mapa, pero físico. ¿Viste? Sí, físico. Ahí las relaciones son más claras. Un gusto para nosotros que pueda escucharlo en el margen. Pero impresionante, porque yo tengo una cierta fascinación por las canciones o por las piezas donde la música y la voz se tocan, pero no se solapan, digamos. Sí, ¿no? Entiendo. Entonces es como, hay una pieza de música que está acompañada por una voz y hay una voz que está acompañada por una música. Te entiendo. Y no hacen una lo que hace la otra, digamos, ¿no? No se predicen una a la otra. Entonces, y me pareció impresionante lo que hacen, hasta cambiando de ritmo. Sabía que te iba a gustar, esperemos que la gente, quienes estén, porque hemos escuchado muchas cosas de este tenor, ¿no? De este tenor. Bien. Bueno, y seguimos del margen, sigue el viaje. Seguimos esta vez a Rusia. Esto se lo debo a mi amiga Sveta de los Urales. ¿De los Urales? De los Urales, de una ciudad que se llama Ekaterimburgo, que es el lugar donde nació Kant, porque al fin de cuentas tiene una, digamos, en los mapas eran otros, ¿no? Los mapas eran otros. Y es bien interesante. El mapa se mueve, mamá. El mapa se mueve, si esto no se queda quieto. Se mueve, no se queda quieto. Y vos recién mencionás la ignorancia. Este programa se hace en base y gracias a la ignorancia. Sin ella no tendríamos solo lo mismo de siempre, pero este programa se hace en virtud de la ignorancia. Somos una suerte de dos monjes zen que llegan al maestro y le dicen: maestro, traje todo vacío. Traje todo vacío. Están todas las cajitas vacías. La cajita vacía. Usted se llene ahí nomás que. El grupo se llama Sventa Sventana. Sventa con Z, Sventana con... he visto esa palabra. Claro, lo que pasa es que es complicado porque es un juego de palabras que no se puede traducir en español como juego de palabras y que tiene algo así como el sonido luminoso, ¿no? Algo así se llama, uh-huh. O el eco luminoso. El objetivo del grupo es explorar el folclore ruso para llevarlo a una sensibilidad más contemporánea y poder difundir ciertos, lo que ellos consideran, ciertos tesoros de la música tradicional que no se conocen, no se visitan poco. Y en el 2019 incluso llegaron a ganar un premio de Artista del Año en Rusia, precisamente por la labor que hacen. Realmente yo les recomiendo escuchar lo que hace este grupo en general, porque es realmente como, ¡apa! Pero mirá lo que se podía hacer. Aquí vamos a escuchar solo a la voz de la cantante principal, que es la fundadora del grupo, Tina Kuznetsova, que va a estar acompañada de una orquesta filarmónica. Y un duduk o una flauta árabe porque suena impresionante. Sí, sí, sí. Armenio creo que era el sí, en verdad turco, porque tiene, turco, un, sí. Oh, tiene un sonido que no se puede creer. Sonido que no se puede creer. Y vamos a usar la versión en vivo. A ver, el tema es de un álbum que realmente todo el álbum es así como, opa, ¿sí? Mirá. Candidato a los candidato a margen, discos que te vuelen sí, la cabeza. Sí. Que es del 2006, ¿está? Es el álbum con el que iniciaron, es la tarjeta de presentación y realmente como tarjeta de presentación es como, pasá cuando quieras, vení nomás. Que se llama algo así como sufrimiento o padecimiento, uh-huh. ¿No? Este tema, impronunciable para mí en el original, significa algo así como lluvia que pasa de largo, ¿no? De hecho, en la escenificación, en el teatro, ponen una imagen de fondo de una vieja cabaña, ¿no? Pero así, bien primitiva, y una hay como algo de tormenta y cosas así. Van a escuchar que la voz está como muy baja. En el disco está igual, y no está en vivo el disco. ¿Ah? ¿Cuál es el punto? Que me parece que hay como un intento de retratar algo que está en juego, que es la pequeñez del ser humano frente a la naturaleza. Entonces hay como algo de ese intento. Estar en el una gota en el medio del mar. Eso, ¿no? Es la lluvia que pasa, pero es algo que ocurre y bueno, por encima nuestro, por encima de nuestra voluntad. Así que esa relevancia del entorno es la relevancia que cobra la música, así que vamos a escuchar a Sventa Sventana, lluvia que pasa de largo. Ahí está, como decía aquel técnico de sonido, Walter Linás, que hace muchos años lo conocí, ahora vive en España hace años, y decía la voz metidita. Cuando era una voz dentro de una banda, ponele más de rock, ponele. No el solista. No salgas, no resaltes sí, que no. Y metidita, decía como. Bien encastradita con la música. Con la música, con el tema. Bueno, entonces, nos vamos para Rusia. ¿Qué, vamos para Rusia. ¿Qué puente ahí es? Folclore es de dos de lados Brasil distintos. A Rusia. Sí, ¿qué sí. te parece? Oh! Bueno, qué a gusto estarían, ¿no? Estos intérpretes del nordeste brasileño con en esa platea. Ustedes de repente no pueden estar viendo el video porque esto por ahora solo transmitimos sonido. Pero tiene todo un entorno que lo hace muy atractivo, muy sobrio todo, pero también muy emotivo. Muy, ¿no? Emotivo, muy, muy, sí, emotivo. Recuerden que en el Facebook nosotros dejamos siempre los completamente, nombres completamente, para que ustedes puedan buscar en las redes, en todas las plataformas, esta música o la música que les pueda interesar de estos artistas, o las versiones muchas veces, porque a veces algunos de los temas también hay muchas versiones de otros artistas que se pueden empezar a escuchar, y también eso da mapas, da como otras aproximaciones. Completamente. Y vos decías ahora, o sea, ella es en realidad la front woman, como que dice, como le dicen en el norte, la de una banda. Uh-huh, sí. Pero en realidad acá pasa a ser. Acá en este tema en particular es como ella la que lleva adelante, sí, el tema. Bueno, realmente. Es esto, lo pueden escuchar acá en el margen, como decía Ernie, esto en la medida de lo posible, nosotros vamos también compartiendo todos los enlaces, si hay algo que les llamó la atención, en este caso, por ejemplo, este tema, enviado por Esveta, que le enviamos un saludo, no sé si en entenderá algo, en castellano, no sé si quedará algo, pero Esveta, un saludo. No, escribimos en inglés porque en inglés, no hay... Esto es en inglés y bueno, realmente muchísimas gracias, thank you very much. Sí, como, sí, sí. Porque de eso también se nutre el margen, ¿no? Pero, de ustedes. Duda. Y bueno, y vamos a seguir el viaje. ¿Y qué te parece si nos tomamos el pasaje de vuelta a Brasil, al nordeste? Y vamos a lo prometido. Al culpable, digamos. Al culpable, exactamente, de esta incursión en la Edad Media desde el nordeste de Brasil. Y él, justamente nació en el año, por lo que estaba viendo acá, año 37. O sea, vive actualmente, uh-huh. Él se llama Elomar Figueira Melo. Elomar Figueira Melo. Ahí está. En Brasil, desde los años 60, 70, él firma sus discos como Elomar. Elomar. Elomar, en realidad, está totalmente ahí vigente. Yo inclusive entré a redes y estaban en este tiempo, una cosa que me encanta siempre, que es una cantidad de gente joven yendo a ver... Este hombre que, primero, decimos, vos decías, el primer tema que escuchamos en ese canal de televisión interpretado por Chico Afa, uh-huh, es composición de él, ¿no? Exacto. Un tipo que en realidad compone música orquestal, compone básicamente esas canciones dentro de un folclore, en un imaginario folclore nordeste, pero a su vez con historias de muchos personajes arquetípicos. Estaba leyendo, por ejemplo, de historias de caballería, claro, de la Edad Media, ¿no? En este caso, le pasó como al Quijote, ¿no? Que se fascinó con las historias de caballería, ¿no? En este caso, Elomar, vamos a ir a un disco del año 73 y a presentarlo con él con su guitarra. Todo este disco está impresionante. Es él con su guitarra, una voz ya más dentro de lo que sería un bajo, uh-huh, o un barítono, ¿no? No lo que escuchábamos en ese canto más tenoril, como quien dice. Este tema se llama O Violeiro. O Violeiro. En realidad, violeiro es un término más del nordeste del guitarrista, ¿no? Sí, sí. Porque en el sur se le dice violonista, por ejemplo. La viola. La viola, ahí está. En este caso, O Violeiro. O Violeiro es un tema de Elomar, como lo era el tema anterior que empezó el programa, que se llamaba Cantiga do Estradar. O Violeiro es él, su guitarra, año 1973. Cantar no cantor e primeiro as coisas lá da minha modernais, que me fizeram errante violeiro. Eu falo sério e não é vadiais. E pra você que agora está me ouvindo, juro até pelo santo menino, Viz Maria, que ouve o que eu digo. Se for mentira, me manda um castigo. Ah, pois, pra o cantador e violeiro, só há três coisas nesse mundo vão: amor, forria, viola, nunca dinheiro. Viola, forria, amor, dinheiro, não. Cantador de trovas e martelo, de gabinete, ligeira e moirão. Ai, cantador, já correu o mundo inteiro. Já intercantei nas portas de um castelo, de um rei que se chamava de João. Pode acreditar, meu companheiro, depois de ter cantado um dia inteiro, o rei me disse fica, eu disse não. Para o cantador e violeiro, só há três coisas nesse mundo vão: amor, forria, viola, nunca dinheiro. Viola, forria, amor, dinheiro. Se eu tivesse de viver obrigado, um dia antes desse dia eu morro. Deus fez os homens, bicho, tudo forro. Já vi escrito no livro sagrado que a vida nessa terra é uma passagem, cada um leva um fardo pesado. É um ensinamento que desde a modernais eu trago bem dentro do coração guardado. Ah, pois, para o cantador e violeiro, só há três coisas nesse mundo vão: amor, forria, viola, nunca dinheiro. Viola, forria, amor, dinheiro, não. Tive muita dor de não ter nada, pensando que esse mundo é tudo ter. Mas só dispôs de pena pela estrada, beleza na pobreza que é viver. Vim ver na procissão o louvado seja o balação das casas abandonadas, coro de cego nas portas das igrejas e o ermo da solidão das estradas. Ah, pois, para o cantador e violeiro, só há três coisas nesse mundo vão: amor, forria, viola, nunca dinheiro. Viola, forria, amor, dinheiro, não. Piano tudo do começo, eu vou mostrar como faz um pachola, que enforca o pescoço da viola, revira toda a moda pelo avesso, e sem a reparar se é noite ou dia, vai longe cantar o bem da furria, sem um tostão na cuia o cantador, canta até morrer o bem do amor. Ah, pois, para o cantador e violeiro, só há três coisas nesse mundo vão: amor, forria, viola, nunca dinheiro. Viola, forria, amor, dinheiro, não. Viola, forria, amor, dinheiro, não. Viola, forria, amor, dinheiro, não. Viola, forria, amor, dinheiro, não. Viola, forria, amor, dinheiro, não. Una conjunción realmente increíble, ¿no? Porque estamos hablando de una música que en variados momentos uno puede obviamente referenciar como música folclórica, folclórica brasilera, folclórica del Nordeste, y de pronto viene con esta conjunción muy medieval que uno dice, pero no hay castillos. ¿Te acordás que acá no hay castillos? Claro, claro. ¿No? Porque si uno dijera portugués de Portugal, capaz que tiene más relación con la historia. Debe haber mucho portugués también acá, ¿no? Porque acá, lo de las cantigas... Hay una mezcla realmente interesante, pero sobre todo el efecto que genera, ¿no? Esa conjunción de préstamos y de inserción muy particular, ¿no? Donde yo no estoy tocando ni música antigua, ni estoy tocando música... nordestina, estoy desde el nordeste tocando esto. Y en la confección de las letras, que por supuesto está el portugués de por medio, que lo hace un poco más árido, me hacía acordar un poco a lo que, por ejemplo, Leluti hacía en forma humorística, que era esa cuestión de el juglar que se las letras, el tipo de letra que en realidad está como en un plan, le estoy preguntando al universo cosas, ¿no? O estoy hablando con el universo, ¿no? Que dice, y yo noté otra cosa en la poesía de este hombre, que es este, la repetición de los números. Siete cosas, siete años, siete, va diciendo el número siete, y después habla de otros números que tienen que ver tres cosas en la vida. No sé qué. Están los números colocados como, como enigmáticos a veces. No, y además como ayuda a memoria también, ¿no? Porque tiene algo de esa forma de cantar. De clamar, ¿no? Claro, y de esa forma de canto muy del juglar, ¿no? Claro, del que hace una letra que, bueno, de alguna manera quiere que quede ahí, que sea recordada. Y viste que prácticamente no hay estribillo ahí. Es otro ahí, formato. Empieza, termina, viste que bueno, era así, no sé si te diste cuenta, acelero, a veces no, a veces sí, no te aviso muy bien cuándo, viene como viene. Totalmente. Bueno, y estamos entonces en este aprendizaje constante, de que es el margen sonoro para nosotros, para aprendizaje, ¿no? Sí, sí. Ojalá lo sea para, pero aprendizaje más que nada y gran disfrute, ¿no? Gran disfrute. Yo me voy a alguien nacía en el 92. O sea, muy acá. Es de Barcelona. Ajá. Se llama Marina Herlop. Nació en plenas Olimpiadas. En plenas Olimpiadas. En 92 Olimpiadas de Barcelona. Pianista, compositora, vocalista, de formación clásica, pero todo se mueve, ¿no? Los mapas se mueven, la gente se mueve. Y se la conoce por una obra muy lejana a la música clásica, muy lejana a la música tradicional, o por lo menos lo que habitualmente se entiende por esa música, ¿no? Ha pasado por de un estilo minimalista de piano y voz a un sonido más complejo y digitalizado. Ahí va. El punto de inflexión fue un disco que se llama Pripyat, del 2018, donde comienza a integrar la electrónica, los sintetizadores, percusión digital, modificaciones electrónicas de la voz. De su propia voz grababan varias pistas y jugando en diferentes tonos, con lo cual ella hace todo sola, digamos. Algunos la han descrito como una artista más interesante o una de las artistas más interesantes de la música experimental, sobre todo en España, ¿no? Por una composición que se nutre de muy diversas fuentes. Y también en estas mezclas y conjunciones que a veces se esperan y a veces no, y a veces no distinguís bien porque está tan la trama es tal que no es que esté haciendo tal estilo, hay algo ahí que te recuerda, pero te entiendo, pero sí, no nosotros vamos a escuchar un tema de ese disco de Pripyat del 2018, que es el nombre de lo que hoy es una ciudad fantasma en Ucrania, porque era la que albergaba a los trabajadores de Chernóbil. Ah, mirá. Estaba al lado, ahí está, estaba al lado, sí. Así que todo este disco trabaja texturas musicales que ella vincula al abandono, a la desolación, al dolor, ¿no? Una metáfora sonora de eso que resulta sin duda perturbador. Y escucharla es siempre un desafío, ¿no? Es como, bueno, no voy a encontrarlo habitualmente cuando escucho, porque todavía, por ejemplo, pensando en el Omar, todavía hay algo que se distingue como, bueno, está bien, puedo reconocer que está haciendo esto. Acá es, a veces sí, es más difícil. Uh-huh. A veces es más cercano, a veces sí ensaya, hace cosas de canto, digamos. Y a veces es más lejano porque es más una vocalización que otra cosa, es más el sonido de la voz y el timbre de las distintas formas de emitir la voz, pero tiene siempre una dosis de sorpresa y de enriquecimiento que lo que hace que es bien interesante. Difícil de encasillar, eso es lo que tiene. Esa gente que tenés todas las góndolas y estos otros que van aparte porque al en la góndola no se llevan bien. Nosotros vamos a escuchar un tema donde la voz forma un coro porque la trabajan varias pistas, la voz como instrumento y así sin mucha yo juego metafórico, es la voz como instrumento, uh-huh. hay texturas sonoras más que otra cosa, ¿no? Marina Herlop y un tema que se llama Mew. Mew. Mew. Mew, mirá, como que la... no sé de dónde viene la palabra, si es que tiene algo que ver con algo. Yo te digo, de esto. Lo único que me suena. Hay una plataforma, el programa fundamental de una de las compañías de móviles uh-huh. más conocidas se llama Mew. Mira. No sé si es una palabra. Ni idea en este caso de dónde viene. Bueno, Mew se llama el tema. El tema, Marina Herlop. Desde Barcelona. La artista de Barcelona. Y poco barcelonesa, digamos, porque está haciendo cosas que entroncan con otros, desde otros lados y desde otras también tradiciones o sedimentaciones sonoras. Programa, TT, como decía aquel, ¿no? Sí, se porque realmente se juntaba. Si tuviera que poner un titular, ¿sabes qué? La lluvia que pasó allá en Rusia, uh-huh. en aquella mujer que escuchamos hoy al principio, sí. y llegó acá porque estas voces caen como si fueran unas gotas de lluvia. ¿no? Repiqueteo. Como que ¿no? va repiqueteando, pero va haciendo hasta una especie de percusión vocal, ¿no? Sí, sí, hace... Todas las voces con distintas entonaciones. Con distintas entonaciones, con distintos colores, matices. Por un momento utiliza... utiliza separaciones tonales más claras y por momentos genera ahí disonancias bien interesantes. Como que... Es sorprendente. Sorprendente, y algunos personajes como que a veces parece que están hasta burlando, del tema. Sí, parecen geniecillos. Exacto. ¿No? Porque tiene una cosa infantil, como decíamos, infantil pero inocente. Sí, yo te preguntaba, porque está qué interesante que suena un idioma que en realidad uno lo escucha y dice, no lo identificás con nada. No lo identificás con nada. Y por momento parecerían solo juegos de voz. Yo no, ¿Y tenés, no tenés idea? ¿Has escuchado? Ella dijiste pianista. Sí, los primeros discos son más piano. Sí. Así inesperado lo que hace. Pero piano instrumental. El disco del piano, instrumental, el instrumento. Mirá. Y con juegos de voces y cosas así. Me parece que en un momento descubrió que podía ponerle más cosas a su propia voz y que no necesitaba tanto las cosas que hacía sonar de manera inquietante en el piano, ¿no? Ahí está. Es como, puedo tener lo que yo buscaba, pero mucho más llevado donde quiero y no donde el instrumento me permite. Sí, los límites del instrumento. Exacto. Acá me parece que los límites se los pone ella, digamos, y hace cosas que, si lo tiene en la cabeza antes de hacerlo, mis alabanzas. Si no lo tiene, mis alabanzas igual, porque el resultado es magnífico, ¿no? Porque hay cosas que a veces se encuentran realmente en el resultado en el juego. El resultado es sorprendente, totalmente personal. Porque le escuchás así. Y no se puede confundir con. Sí, no sé si. Por eso te preguntaba si las otras composiciones son de ella tiene, digamos, como buena experimentadora, tiene una gama muy amplia. Claro, ¿no? Está experimentando cosas. Entonces, hay momentos donde ella juega con voces y además canta. Y hay momentos donde solo juega con voces. Hay momentos donde el canto es más tipo Diamanda Galás, ¿no? Esa cosa, esa cosa muy rara que te inquieta y que no te deja como cantar con ella, digamos. Entonces tiene como... Sí. Cada tema es como un juego de experimentación, como decir. No, pero una sonoridad inquietante. Yo te decía... Qué tremendo soundtrack, banda de sonido para, por ejemplo, una película, una serie. Pero es que yo creo que en algunas cosas de aquella serie de, ¿cómo era que se llamaba? Dark. Dark, claro. Entraba. Bueno, había momentos donde entraba sin problema. Sí, sí, ese clima, como decíamos, un poco... Misterioso, inquietante. Inquietante, que tiene algo de lo inocente, de lo infantil, pero que no es inocente. Pero que no es inocente. Que vamos a ir un poco a eso, en el sentido de lo infantil, en realidad tangencialmente nomás. Porque vamos a ir a otra mujer. Y a ver si estamos bien. Persia pasó a ser después lo que es Irán, en realidad, sí. ¿No? Esta mujer en realidad se podría decir que su historia es de una familia persa, ¿no? O sea, es iraní en realidad, es de la tradición. De la tradición persa, ahí está, porque después leyendo un poco sobre la historia, porque en realidad, viste cuando vos decís, entré a ese lugar, entraste por la puerta, no, entré por una ventana, por la ventana esa principal, no, entré por la ventana del baño, porque en realidad yo entré creyendo que esto era una banda grande, inclusive, grande. Porque es lo que se escucha. Lo encuentro por X motivo, el margen sonoro, viajando, se encuentra en una esquina con algo que se llamaba Ecos van de Bergen. O sea que serían, después busqué la traducción, es en belga, ecos de la montaña, Bergen sería montaña. Yeah. Van de Bergen, desde la montaña. Ecos van de Bergen sería esa banda. Voy a buscar y digo, debe haber una banda de 10.000 integrantes. No, en realidad es una mujer atrás de todo eso, personaje, ¿no? Debe ser. Que en realidad toda su vida trabajó como nurse. En realidad hizo su carrera de enfermería todo en Inglaterra. Se fue a vivir a Bélgica. Y con una gran saudade, diríamos, nostalgia de su tradición folclórica. Entonces, en una especie, ahí por lo menos en la reseña que vi, en una especie de semiprofesionalismo, porque lo empezó a hacer como que no era lo principal en su vida, sino que lo empezó a hacer como un juego, terminó siendo una obra básicamente para niños, una obra musical, mira, actoral también, y de muchos textos que se van diciendo. Es una puesta en escena que se llama Ecos de la Montaña. Ecos de la Montaña en realidad no era una banda, es una obra. Es el nombre de la obra. De la obra. Y ella se llama... Tomo, los que estén escuchando van a escuchar una respiración profunda porque voy a tomar aire. Ella se llama Farnoosh, o sea, en realidad es doble O. Farnoosh, con SH al final. Farnoosh. Y ahora, atenti, ¿no? Koda da de. Y Koda es como la marca, pero es KH. KH. KH da da de y después una H al final. Esperá, o sea que es KH O D, da, da, da y DH. DEH. DEH. Yo igual de ahí te lo paso, pero esto da, que da, estamos haciendo, por si lo quieren buscar, igual después los compartimos. Sí, claro. Ella sería como algo así como Farnoosh o Farnoosh Kodatade. O como se pronuncia. O como se pronuncia, está, vive en Bélgica, pero en realidad su tradición es persa. Y lo que vamos a escuchar es este tema que se llama Karavan, Karavan con K, que en realidad está como también en inglés como caravana. Caravan, claro. Caravan. Es Karavan, se ve que es en iraní, ¿no? Sí, seguramente. Está, o bueno, por lo menos una. Todo eso es en esta especie de. ¿Cómo se llamaba este? Bueno, ya. Aquella actriz, bueno, que creó toda una escuela de teatro, ¿viste? Una especie de mujer que en realidad, dentro de su trabajo, en las horas libres, se ve que se le ocurría. Rato libre, se le ocurría cosas. Se le ocurría cosas. Bueno, pero vamos a escuchar entonces la música, que es lo que queda de todo esto que hicimos como introito. Pero es que en realidad hay como varios lugares geográficos, varias culturas y una obra que dura 2 minutos y algo nomás. De que es parte de esa obra, Ecos de la Montaña, el tema Karavan. Oh, how has the soul gone? Digamos que la Nerza es muy buena compositora, muy bonito lo que hace, con una sensibilidad además que, ¿no? Que es como... Ah, no, aparte, que, vos sabés que... Suerte que tuviste nostalgia como para hacer esto, porque sí, la sí. Verdad que encantado. Viste que en esas reseñas a veces puede ser como que algo que se, yo qué sé, se toma como y se generaliza. Es. Quien no siente nostalgia de su tierra y todo eso. Pero en realidad hay un laburo y escuchar... medio de pasada un poco de otras cosas de la obra, un trabajo tremendo y esa cuestión que te viene como que te revuelve gratamente por adentro, es decir, Bélgica, en Bélgica fue recibido como ese, y estamos hablando de esta música, como decir, ¿en Bélgica están escuchando esto? Sí, están escuchando esto y no solo, en otros lados de Europa también. Claro. Y reconforta, ¿viste? De un poco decir, escuchémonos un poco a los diferentes, a todo lo que es diferente. Que algo vamos a aprender, ¿no? Sin duda, yo siempre celebro esa cosa de que, bueno, no sé si el mundo es más grande, porque la ignorancia sigue siendo infinita, pero al menos es menos chico. Sí, ¿no? Sí, entonces, lo has dicho mucho. Sí. Ya con eso me parece que es suficiente, y conocer estas cosas que uno no tiene ni idea, digamos, que no sabe ni que están ahí, que no sabe ni que... ni que transcurren en el mundo y que uno piensa que nunca ocurrieron, digamos, ¿no? Porque uno vive en un mundo donde generalmente un montón de cosas no ocurren, uno no las piensa, no las tiene en cuenta, sabe que hay gente por ahí, sí, debe haber mucha gente que está haciendo música, pero no sabe la música que hay. Pero aparte, viste, cuando vos, que nos hemos acostumbrado y agradecemos esta cuestión de los 220, hoy estamos en cuánto, 222. 22. 222 programas. Todo lo que hemos escuchado en los programas, cómo uno empieza a decir, gente que uno veía tan lejos. Tan lejos. Vos decís, pero somos tan parecidos en realidad. Sí, cosas donde uno decía, no, ese tipo lengua, de música no es. Lenguas no distintas, culturas por supuesto distintas, todo, pero en realidad cuando entras a través de los sonidos, a través de la música, entras a decir, ah, pero pará, todas las esquinas del mundo tienen alguna. Están medio cerca, ¿no? Están medio cerca, más cerca de lo pensado. Más cerca de lo pensado. Yo me voy a Francia. Bah, al norte, a los bretones. Ah. Alguien nacido en el 66 que se llama Denis Prigent, o Prigent, que es uno de los nombres de esa reavivación de la tradición bretona. Un antecedente que trajiste otra vez tremendo. Exacto, de Eric Marchand, que cantaba Where's, que es un tipo de balada que se llama Lamento, y que a la que este músico es muy afecto, digamos, ¿no? También se interesó desde adolescente. Como que es un palo del bretón. Exacto, es algo así como. Sí, los palos del flamenco. Los palos del flamenco, ¿no? Mire, esto me tocó. En los 90 comenzó a unir canto tradicional con música electrónica, ¿no? Lo que le dio cierta fama internacional porque le permitió también trascender ciertas fronteras, sin dejar de utilizar instrumentos acústicos, ¿no? Muchas veces. una mezcla de texturas que él tampoco tiene como una cosa de que se case con lo electrónico o se case con los instrumentos tradicionales. Depende un poco de qué quiere buscar. Bueno, hoy escuchamos, ¿no?, una pianista barcelonesa, exacto, catalana, con la influencia de la tecnología. Con la influencia de la tecnología, sin el piano, digamos, pero sin el piano, sí, jugando con eso. Sus temas suelen ser muy extensos, muy extensos. Y trabaja mucho los matices de las emociones a lo largo, ¿no? Es decir, como una especie de mantra, decís, ¿sí? Sí, no hay un clima único, no es una canción que tiene un clima único. Acá es de esta angustia, acá es de este agrado. Más bien él pasa por distintos momentos a lo largo de la narración de la canción. Ahí está. Este tema se llama algo así como Pensamiento, reflexión sobre Navidad. ¿Ah? Así que vamos a escuchar a Dene Prieguén en este tema que, si uno leyera las letras con las que se escribe, es Pense Nedelec, pero es brillante, algo así está, como brillante. Reflexión sobre Navidad y el paso del tiempo y la muerte de las tradiciones y esas cosas. Norte de Francia, mundo bretón y nada menos. Reflexiones de la Navidad, ¿no? Bueno, queda feo decirlo, vamos a decir, pero cuando uno dice, se elogia a sí mismo, que en este caso es más elogiar este lugar de encuentro. Qué bueno haber venido al margen en el primer programa y quedarnos 222 veces. Exacto. Porque, suerte que me quedé. Suerte que me quedé para escuchar estas cosas, ¿no? Porque... Y ¿qué es? Sí, lo que tiene... Es como que tienen toda una carga entre los sonidos que vos decís, pero pará, hay siglos ahí atrás de, ¿no? Siglos, hay sonoridades que recordaban la sonoridad de las cuerdas árabes, una sonoridad vibrante más desvencijada, si uno quiere, o con ese tono que algunas músicas gitanas recuperan, pero esto también, esa... ese sonido final que tiene que ver con un como un instrumento de viento muy agudo, que también es recuperado, por ejemplo, en algunas tradiciones de España, que ha recuperado en algunas tradiciones retrotrae a la gaita, árabes, a la gaita, ¿no? Y algunos sonidos árabes como que también tienen esa impronta tan aguda. Sí, como medio filamentoso, se destaca entre esas percusiones silbato, tan graves. Por momento un silbato, claro, con, un silbato con esas percusiones. Esa forma de cantar, luminosa, rara, que no es que la del cantor que hace muchas modulaciones con la voz. Yo diría que hasta está bailando con la voz. Parece que está bailando. Esa especie como que una lengua vivaz. Eso. Que está como... Sí, el Omar no hace eso, pero hay un juego permanente también de subir, bajar, jugar. ¿Te acordás cómo se llamaba el jugular, el personaje aquel que también hacía... que tipo Arlequín, ¿no? O sea, como algo que en realidad era el jugular que agregaba baile a su presentación. Así como estar... Hasta puede estar... triste, es como el payaso triste. Exacto, pero en realidad pero está... hay un movimiento. Hay un ¿no? movimiento de estar jugando. Que también jugando. Eso tiene algo de la música brasileña, tiene eso, ¿no? Sí, esa claro, de, sí, sí. No, acá se sufre, pero se canta, ¿no? Sí, todo bien, sí, pero sí, podemos estar plácidamente y divinamente cantando, a pesar de que estamos cantando una terrible. ¿Eso es tuyo o viene? Porque está es súper acertado. No, eso se me ocurrió la otra vez. Se te ocurrió la otra vez, ¿no? Una cosa brasileña que era como... Es como el... Sí, es te como atraviesa, que, pero está buenísimo. Es como Cartola, ¿no? Claro, ¿no? Una que, cosa así que decís, sí, algo bueno no. No, pero viste que está buenísimo lo que estoy cantando. Sí, pero... Sí. Y supongo que estas cosas de lamentos y cosas tienen algo parecido. Y es... Teóricamente... hoy se usa mucho el término resiliencia. Hay una resiliencia en los hechos. Él se está como quejando de, bueno, sí, la pérdida de las tradiciones, la manera en que no, poco a poco se han perdido ciertas formas de vínculos por otras formas más de festejo, entre comillas, que nos alejan más de lo que nos acercan, porque es más la pose y otra cosa que más un ritual que un encuentro. Pero lo dice o lo hace de una manera que si uno no supiera que algo de eso hay, che, diría, esto re baile, ¿no? Sí, dice, completamente. Impresionante, completamente, ¿no? Completamente. Mirá, y qué bueno. Bueno, este es el margen sonoro. Y el margen sonoro, mirá, en la mochila que traje hoy me queda algo. Ahora mencionaste Brasil, ese Brasil de acá se sufre, pero se canta. Pero se canta. Y bueno, y lugares que nosotros tenemos, por ejemplo, tan asociado como Argentina, en este caso va a ser de Argentina, que tenemos muy asociado a música y que viene de la tradición italiana, también de pueblos originarios, pero está como esa leyenda a veces, porque no es tan real, de que no hay música afro en Argentina. Claro. El candombe no, sí, es uruguayo y, que sí. En Argentina a lo sumo estaba Ezeiza, un payador, ¿te bueno, que provenía bueno, de... ahí vamos, no voy a Ezeiza, pero voy a claro, a Gabino Ezeiza, aquel payador, si no, y lo vamos a decir con todas las letras porque es tal cual se dice, la negrit, lo afro en la música argentina, claro. Nombres que sí, sí, pero está muy, digamos, creo que en Buenos Aires, o por lo menos de lo que nosotros conocemos de esa tradición, el aporte afro está mucho más... Por eso invisibilizado. Invisibilizado. Y este, y mirá, y la otra vez estuve viendo toda una recopilación de que me quedé duro así completamente, una cifra, ¿no? En el año 1810, que justo en la época de la Revolución de Mayo, ¿no? Exacto, estamos. El 30% de la población era descendiente afroamericana, afroargentina. Claro. Eso me impactó, ¿no? De decir, el 30%, por lo menos en Buenos Aires. Claro. Otra cosa, habían estado, Gabino Seiza lo mencionan ahí, Óscar Alemán, que te acordás, era el guitarrista que teníamos para el mundo del jazz, otro afro argentino. Y en este caso vamos a ir a el que dicen que compuso el tema que tiene la primera transcripción a partitura. Lo que vi acá, él es como que el tema, o él es nacido en 1897. Rosendo Mendizábal. Rosendo Mendizábal. Compositor. Bueno, cuando entro a ver Rosendo Mendizábal, toda una historia de los primeros tangos, sobre todo, claro, afro-argentino. Y este tema, que es. Ahí está toda la cuestión de que estas cosas del primero, el segundo, ¿viste? Sí, sí, bueno, esas uno, cosas son más vidriosas, digamos. No sé, sí, la verdad que me da para desconfiar. Compra lo que, bueno. No sé, ¿viste? Pero lo vi. No sabes si comprar, pero por lo menos está. Regatea un poco, pero termina comprando de. Si no es del primero. Es uno de los que, y por lo menos lo que estaba ahí historia, específicamente, claro, es que es el primer tango que se transcribe a partitura. Claro. El tango se llama El Entrerriano. Sí, sí. El Entrerriano es un tango de esa época que es de Rosendo Mendizábal. Por lo menos de las que ha sobrevivido. Sí. La, después vi 10.000 versiones. Claro. De sí, Rosendo Mendizábal, por todos lados, temas de él. Vamos a escuchar uno de una orquesta que se llama, no es la orquesta de Aníbal Troilo, se llama Orquesta Aníbal Troilo. Ah. Es como un homenaje, porque está grabado en época de pandemia. Están todos los músicos con tapabocas. Está en época de pandemia, Orquesta de Aníbal Troilo. Van a ser El Entrerriano de Rosendo Mendizábal. Y bueno, un poquito de un saludo que ya vendrá un poco más. Bueno, había estado Óscar Alemán. Había estado Gabino Seiza, sí. Y vamos armando un poco una música que no había tan poca música. No era tan escasa como uno cree a veces. Hay otros nombres ahí que estuve viendo y vos decís, se va armando otro mapa, también, sí. Y argentino, ¿no? Bueno, vamos entonces con Rosendo Mendizábal, El Entrerriano, en la versión de la orquesta Aníbal Troilo. Thank you. La versión es impresionante, ¿no? De esas que uno dice, ¿cómo suenan? Bah, ¿cómo suenan? Más allá de que seguramente tiene muchos arreglos, digo, hay momentos donde los violines y algunas cosas se huele el arreglo, digamos, seguramente tiene algunos otros, pero, digamos, seguramente la partitura también tiene mucho de ella, porque hay esos momentos de pasaje, etcétera, esos cortes, esas formas y esos momentos repentinos de empuje que tiene el tango. No, ahora lo veíamos, aparte veíamos el en vivo, que en realidad es como una especie, parece un ensayo general de algo así, porque es este, todo el mundo con tapabocas, eso le da un toque enigmático, porque es sí, lo que fue la pandemia, ¿no? Y un sonido realmente despeinante, ¿no? Porque toda gente que nosotros decían muy joven, que debe andar entre los 30 y pico, 40 años, por ejemplo. Llevan bien el nombre, digamos. Sí, ¿no? Lo llevan muy bien. No, impresionante. Porque meterlo en orquesta de Aníbal Troilo tenés que aguantar aguantar la atacada. Vos pusiste ese nombre, ahora jugatela. Sí. Y realmente lo que hacen es impresionante. Y en ese estilo muy, muy Troilo de ese tango, ¿no? De ese tango, forma. Sí. Que en realidad en el fondo se escucha muy fácil. Se escucha muy fácil. Sí. Y tiene mucho ritmo, mucho enganche. Es impresionante, sacó ese esos pasajes que por momentos parecen bailables y sin mucha cosa, y de pronto viene un. Lo que debe haber sido, ¿no?, esas milongas, ¿no? Porque esa es baile, ¿no? Haber sido eso. Porque con lo que sonaba eso en vivo, ¿no? Impresionante. Bueno, estamos llegando al final del. Estamos llegando al final y nos vamos a Estonia. Estonia, por supuesto, teníamos que ir a Estonia. Nos vamos a un grupo vocal estonio. El centro, si bien tienen música, eso, el centro son las voces, las seis voces, tres hombres, tres mujeres. Ajá. Se formaron en el 2006, han ganado premios tanto en Estonia como fuera de Estonia, que han participado en concursos de canto a capela, por ejemplo, con bastante éxito. Mira, repertorio variado, ¿no? Canciones tradicionales, pero con matices contemporáneos, cosas más entre el rock y el pop. Composiciones propias. Para ellos es como traer el folclore a la contemporaneidad y hacerlo desde también las cosas que forman parte de dentro de su tradición está la tradición, obviamente, que viene de la historia, pero también está eso con lo que uno se formó escuchando, los gustos que uno tiene, el tema que vamos a escuchar es el más conocido del grupo, que de mayor impacto, ¿no? Lo lanzaron en el 2011 en el canal de YouTube y en dos días lograron 100.000 visualizaciones. ¡Epa! Se llenó el estadio. Sí, rápidamente, ¿no? Así me quedó gente afuera, incluso. Te digo. Y formamos entradas agotadas. Sí, claro. te hago el mobilero, ¿viste? Claro. Sí. El grupo lleva por nombre Grape, que significa pomelo. Y el tema se llama Hechizo de Lluvia. Así que vamos a escuchar a este grupo para cerrar otro grupo también más dedicado al canto, con una impronta más contemporánea. Pero bueno, sexteto también, mixto. Sexteto mixto, sexteto de voces, un grupo que tampoco por acá no se lo escucho. No, mucho. No lo pasan. Yo prendí el canal 4 y no estaban pasando música. Pero bueno, acá estamos. Tampoco estaban pasando otras cosas. No, si es por lo que, digamos, hoy a lo que los medios se han diversificado, los medios de comunicación, los canales de ruta de la música, los artistas, ya no son las viejas formas. Claro. También los medios se han tenido que reinventar porque ya no tienen esa función. Nos vamos a detener porque es un temazo. Me acuerdo Pino Solanas cuando vino una charla acá, estamos cerca acá de Montevideo, de donde dio la charla, que fue en Cinemateca Positos, ya no existe más Cinemateca Positos, pero dio la charla allí, de año 2000 por ahí, y venía a hacer película, la película Sur y otras, y decía, la televisión se va a tener que, la palabra reinventar, claro, y va a tener que ir todo lo que hace ahora, decir traigo las latas, tiene que hacer contenido pronto, porque si no desaparece. Desaparece. Porque la tecnología va a lograr, que es lo que pasó después. Exacto. Que el tipo que está en Montevideo se conecta con Estonia. Estonia. Está. Chao, sí. Al instante. Al instante. El programa tal lo veo en directo. El único problema que... Sí. Virtud y problema, ¿no? A la vez, es que ahora uno no tiene claro los canales de llegada a algunas cosas, ¿no? Es decir, claro, todo claro. Está en la red y no está en ningún lado, porque yo no sé cómo entrar, no sé cómo buscar, hay cosas que no las puedo ni encontrar, porque los algoritmos tiran cosas parecidas, no tiran cosas muy diferentes, porque no salgo de lo mismo, porque a veces el idioma es una traba, yo no tengo forma de escribir cosas en otros idiomas que tienen otras grafías, entonces ahí también hay una limitación, cómo llegar hasta ahí, y cuando uno tiene ya plataformas dedicadas a la música, le hace, no sé, Spotify u otras, empieza a tener problemas de cómo se seleccionan esas músicas, de cuáles son los algoritmos que se ponen, de qué es lo que se privilegia, y cómo también cuando uno dice, encontré una lista de 40 temas divinos, es también hay unos 800 a los que no llegué, ¿no? Entonces esa búsqueda y esa cosa... Casi como, como en una escena complicado. En una escena tragicómica de una comedia sería claro. El tipo que le dice a la tía... Mirá, no, pero me aparecieron en la página unas cosas en chino. Debe ser un virus. Claro, ahí porque no. Es muy complicado, digamos. Estamos en los límites. Día de hoy de organizar tramas. Nosotros en el margen y como hurgadores de música tenemos esa cosa de no responderle mucho al algoritmo y volverlo loco, precisamente porque no quiero que me dé lo mismo que ya escuché. Quiero otra cosa. Entonces. A veces tenemos nutrirnos en esas búsquedas complicadas. Lo va aprendiendo, ¿no? Lo va aprendiendo. Y está. Así que nada, vamos con Grape. Y mirá qué verbo, a escabullirse entre medio de los algoritmos. Y en eso estamos en el margen. Ahora nos vamos a Estonia. Esto es el margen sonoro, otra vez irnos a aquella zona y escuchar cosas como aquella zona, digo, uniendo un poco Estonia, Lituania, Exacto, Lituania, Estonia y Estonia, Lituania y... Me falta uno, sí. Y me falta uno, que ya vendrá. Ya vendrá. y también en y Polonia, ¿no? En el sí, sentido de que hemos escuchado voces, estos cantos corales, esos pero breves canto, coros, ¿no? Sí, sí, esas formas de cantar luminosas. Sí, viste que la forma bretona de Denis Prigen tiene sí, algo de esa luminosidad sí, también, sí, con otro tipo de forma de llevar adelante eso, pero hay algo en esa coloración que logra la voz que está como ahí, digamos, que recorre buena parte de no, Europa. No, y le lo tienen hay hasta un dejo de también de jugar y de hasta medio de burlarse. Nosotros pedíamos también el clip, ¿no? Uh-huh. Pero un sonido muy contundente, que sí, viene sí, como que se ve con mucha tradición, pero suena muy fresco. Sí, sí. Y les gustan mucho los juegos de sonido. Todo el viento inicial está hecho con las voces. Con las voces. Con las voces. Ahí aparece como una... y supongo que es el inicio o de ahí surge el arpa de boca. Porque no es sí, un arpa de boca, es no, solo alguien que hace un sonido pero y imitando el arpa, mueve ¿no? sus labios, los golpea, digamos, los hace vibrar con un dedo, como haría sonar un arpa, el arpa de boca, y provoca algo parecido al arpa de boca. Sí. Supongo que de ahí viene. Parece el instrumento. Eso, de ahí se genera ese instrumento, ¿no? Como potenciación de eso. Ahora me acordaba de aquella. Letonia es la otra, ¿no? Lituania, Letonia, exacto. Estonia y Polonia. Todas así un poquito como en fila. Bueno, realmente el margen hoy estamos llegando al final del programa 222 y bueno, quedamos con ganas de volver a casa sí, sí, a escuchar de esta noche y cuando tengamos ahí un poco de tiempo y antes de tantas músicas que se despiertan, ¿no? Es que en el fondo queda como diciendo, pará, quiero conocer un poco más. En el fondo el listado es como sugerencias, ¿no? Como puertitas. Mira, y esto, tenemos este cajoncito. Sí, sí, sí. Le indicamos que acá tenemos este cajoncito, por las dudas. Y hay algo de eso, ¿no? Cuando uno encuentra o le sugieren cosas, no es solo ese tema como si se acabara todo, sino que ahí hay un montón de cosas para explorar, digamos. Las ¿no? puertitas del señor Sound. Porque es en realidad el señor, aquello que eran las puertitas del señor López, las son como puertas que se abren a músicas que, aparte, uno trae al otro. Totalmente. Un bretón trae otro bretón. Usted abre una y se van a abrir otras. Usted puede ir o no, usted ve. Pero seguro se van a abrir alguna más, porque es como por resonancia, digamos, ¿no? Sí, como exactamente. Las cuerdas de la guitarra, mire, funciona así. Algunos sonidos hacen que resuenen ciertas cuerdas y... Sí, resonancia, ¿no? Claro. Resonancia. Bueno, y esperemos que, y ojalá que le haya sido el agrado a ustedes esta resonancia. Desde acá es eso. Terminamos el programa de hoy con más energía del que empezamos, eso sí, siempre sí, pasa. Impresionante. Se activan algunas cosas. Y bueno, agradecido de estar en el margen y esperándolos para el próximo programa. Desde ya, con el deseo de acá de mi compañero, que es el deseo siempre del margen, ¿no? Pero buena música para todos. Y un abrazo, arriba. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros El Margen Sonoro. Una producción de Flojisto Producciones.